puedo más. Yo me marcho, no juego más. En serio, la vida es solo un juego. Me gusta aquel que encuentro y dejo al que me ha dado ya su amor. No juego más, yo me marcho. No juego más, en serio. No tengo sentimientos, yo amo en un momento y en un momento olvido todo ya. No juego más, no preguntes, no juego más. Verás que con el tiempo tu amargura pasará. No juego más, yo me marcho. No juego más, en serio. Soy libre y caprichosa como hoja que a merced del viento va. No juego más, no juego más, no juego más.